El foco lo poníamos en los viajeros al exterior, la realidad en el país, la circulación en la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, en Chaco, hacían que tengamos que mirar muy bien los accesos a la ciudad y sobre todo ante el reinicio de las distintas actividades. Bueno, efectivamente se confirmó un caso y a partir de ello nuestros equipos, tanto de epidemiología y de toda la organización de la Secretaría, en la investigación epidemiológica y en el recorrido, la alerta temprana, 72 horas antes, se detectan contactos cercanos, contactos estrechos, se estudian, se analiza que hay un fuerte contacto y relación con una persona que tiene viajes en localidades de la provincia de Buenos Aires y se aísla todo lo que tenga que ser necesario aislar y trabajar para justamente atenuar la multiplicación de casos. Esta forma de trabajo es la que tomamos desde el primer día con el primer caso confirmado en la ciudad y vamos a seguir trabajando en este segundo brote, donde tenemos que seguir con la conciencia individual y colectiva en relación a los cuidados, extremar al máximo las relaciones entre la ciudad, la provincia, con las otras provincias, tratar de corrernos de la viralización de los datos filiatorios de las personas, de los domicilios. No es bueno para la población. La información epidemiológica es necesaria para los equipos de trabajo. Nosotros tenemos que pensarlo antes de enviar un dato de una familia, porque causa mucho dolor en la familia. Nosotros tenemos que poner el esfuerzo en viralizar el lavado de manos, de viralizar el cuidado, el uso del agua y el jabón, del distanciamiento social. No viralicemos los datos personales porque estigmatizamos y discriminamos a las familias y todos estamos con posibilidades de contagiarnos. Nosotros, por más que extrememos las medidas de cuidado, el virus está, es altamente contagioso, es posible que nos contagiemos, a pesar de usar al máximo las medidas de prevención, porque no hay nada tan claro y absoluto en relación al comportamiento de la pandemia y el comportamiento del virus. Por eso decimos que estamos en un segundo brote y que tampoco conocemos el final de esta historia. La primera persona es una mujer, bueno, hemos tenido contacto con ella, la verdad que se ha cuidado y mucho porque tenía mucho temor a enfermarse, por eso había extremado todas las medidas. Sí, se han dado la situación de la confirmación de la persona que tiene fuerte relación con ella y que tiene antecedentes de viaje. Y en la investigación epidemiológica hemos detectado dos personas más que están bien en condiciones de salud, que vamos a seguir monitoreando y que seguramente en función de las investigaciones epidemiológicas vamos a ver si hay o no alguna otra situación que podamos detectar o ampliar esa sospecha. Nosotros trabajamos intensamente en esto porque la evaluación que hicimos en el primer brote con casos de poder ser amplios en la investigación epidemiológica nos permitió atenuar y disminuir ese número de contagios alrededor. Bueno, de esta misma forma lo vamos a hacer con esta familia y con otros casos que detectemos. En realidad presentan síntomas otras personas también. La diferencia es que a veces son síntomas más floridos, o sea, más que se notan más, como fiebre, tos, dolor de garganta, y a veces uno puede estar con solo molestias. Por eso también la incorporación de hoy de hacer testeos a personas oligosintomáticas, es decir, cuando nosotros decimos oligosintomática es que no tienen todos los síntomas del caso sospechoso, o tienen un poquito de tos, un poquito de dolor de garganta. Vamos a hacer 50 test diarios en cada uno de los distritos para hacer un muestreo y ver, aparte del caso sospechoso, si nosotros estamos, digamos, omitiendo alguna posibilidad de diagnóstico a personas que con menos síntomas puedan portar la enfermedad. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Nosotros tenemos que evaluar la etapa de flexibilización que empezó hace una semana. No cambian las actividades porque uno tenga un caso o dos. Vamos a tener valoraciones cuando se den picos, cuando el R0 se modifique, y eso no se modifica por uno o dos casos. Sí, hay que valorar, hay que estudiar. Ustedes saben que hemos salido de la situación de circulación comunitaria, porque después de 28 días de la fecha de inicio del último paciente no hemos tenido casos y el antecedente del caso que tenemos tiene un fuerte contacto con ciudad, con provincia de Buenos Aires. Por eso estamos sin la situación de circulación comunitaria, pero evaluando, y a 14 días del comienzo de las actividades vamos a tener que evaluar con los resultados epidemiológicos cómo fue esa flexibilización.